Y es que no saltas un conchito. Yo la diría, el campo de la villa. No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba. Porque no vas a ser para mí, por eso es que tú. Oye, no vas a ser para mí. Y la mano viene ahí, ahí, porque yo busco una viva cumplida. Y no salga la villera, pero vos estás desarmada de pareja. Y encima tu cochita, vos sos un medio tiempo. Por eso es que tú.